loko ka matali ji baba re itago loko ka matali ji baba bo seriye loko ka baba bo loko ka gwenjo ni kina zani fe itage loko ka matali ji baba bo oya loko ka matali ji baba bo loko ka baba bo loko ka gwenjo ni kina zani fe Monica, Monica, Monica, Monica, Monica, Monica, Monica, Monica, Monica,

dolina vinga e kamanga bobo ada dolina vinga e esse mau vinga se mau esse mai vinga se mau Que te quitera todo, cuando nazo a que te quitera. indio. Thank you. préndele. Watching me. Blanquita o Simba Toge. Quatimbi, quatimbi, esa la que lume y panada, papá o Simba Toge. Mamá, tengo la timo, oe, Simba Toge. Dita, tengo la timo, oe, Simba Toge. Mamá, tengo la timo, oe, Simba Toge. Mamá, tengo la timo, oe, Simba Toge. Dita, tengo la timo, ganga, Simba Toge. Mamá, es Simba Toge. Thank you.